Bueno, muchas gracias a Amalia y a todos los organizadores de este séptimo ya encuentro del libro Anarquista en Salamanca. No sé si ponen... ¿Esto te puedo levantar así un poquito? Pues si no, suena bien ahí. Bueno, como tengo bastante vozarrón, se lo escuchará de una u otra manera. Bueno, antes de meternos de lleno en lo que dice o en de qué hablamos en este libro, creo que es importante dos cosas. Uno, ubicar la autoría, es decir, más en unos tiempos que corren, en los que cada, en los de facciones diferentes pueden utilizar un mismo lenguaje para hablar de cosas totalmente contrarias, consideramos que es importante saber desde dónde se escribe para poder entender cuál es el trasfondo que se busca con todo esto. Y dos, también voy a presentar muy brevemente que este libro en sí tiene sentido por sí mismo, pero también tiene más sentido cuando se comprende que entra dentro de una línea de investigación donde previamente se han trabajando otras cuestiones. Aquí se trabajan unos elementos, no se trabaja todo, porque previamente se ha trabajado también eso. Entonces, más que nada, para que os ubiquéis en el trabajo que estamos haciendo, vamos también a hacer una pequeña reseña de eso y ya después nos metemos de lleno en resaltar básicamente algunas ideas principales del libro, porque lo que nos interesa generalmente es que hablemos en función de lo que a vosotros os interese. Vale, dicho esto, empezamos con el primer punto, que es el tema de la presentación del grupo, el GEA La Corrala, el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, se llama así por unas determinadas circunstancias, porque es cuando empezamos con el tema de la antropología, pero que ya ha excedido esos límites y no nos ceñimos únicamente a ese ámbito, sino que tratamos el conocimiento de una forma mucho más amplia. El Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala es un grupo cuyo se mueve bajo tres principios que conoceréis sobradamente. Uno es el principio de la autonomía, y estamos hablando no solo de autonomía técnica, de si utilizar unas cosas u otras, sino principalmente de autonomía política, y para poder tener una autonomía política necesitamos ser autónomos económicamente, autogestionar nuestros propios trabajos. Nuestro objetivo principal, o el grupo está orientado a la acción política, es decir, comprender unas determinadas realidades para poder compartirlas y compartirlas para poder transformarlas. Y esto lo hacemos a través, por un lado, de ir generando un conocimiento más específico sobre nuestras realidades cotidianas, que no siempre tengamos que leer a la gente de fuera sobre las cosas que nos ocurren a nosotros, y por otro lado también contribuir a un elemento que consideramos fundamental, sobre todo porque nos movemos dentro de los diferentes movimientos y colectivos sociales, que es el generar una especie de memoria colectiva sobre precisamente estos procesos, estos conflictos, estas luchas, estas formas de organizarse y de plantar cara a aquello que no, con lo que no estamos de acuerdo. Dicho esto del grupo, presento brevemente, como decía antes, este libro se inserta dentro de una línea de investigación que podríamos denominar en términos genéricos como transformación urbana y conflictividad social en la ciudad capitalista. Bueno, decir brevemente que hablamos de la ciudad capitalista, la ciudad se le puede conocer de múltiples fórmulas, vamos, esta misma puede ser la ciudad universitaria, la ciudad de la cultura, la ciudad de la, no sé, pensar en todas las características que tiene la ciudad y le podemos poner delante el término ciudad y ya hablamos de una de esas partes, en este caso de Salamanca. Pues nosotros hablamos de la ciudad capitalista por varias razones. Una primera, porque todas las intervenciones que se hacen dentro de esta ciudad han de ser productivas. Es decir, no se hacen las cosas por la gente, sino se hacen las cosas para que tengan un beneficio detrás, ya sea directo o indirecto. Hablamos de ciudad capitalista también por el papel primordial que tienen en la propia gestión del territorio lo que son los agentes privados. Aquí tenéis el ejemplo del Corte Inglés, que me lo estuvieron contando esta mañana, pero vamos, uno de los ejemplos clásicos que se suelen utilizar para todo este tema es lo que ocurrió hace un par de años con todo el tema de Eurovegas, ¿no? Y cómo los agentes, los empresarios hacían que las normas se adaptaran o querían que se adaptaran precisamente a sus requerimientos. Es un ejemplo de eso, pero a nivel concreto, por ejemplo, en Granada, donde nosotros venimos, pues tenemos lo que sucedió en su momento cuando iba a venir IKEA a la ciudad, toda la gente, ¡ay, IKEA, IKEA! Y IKEA lo que pedía precisamente era que para que ellos vinieran a la ciudad, que montaran una autovía que conectara directamente lo que es el espacio donde se iba a desarrollar en las afueras de la ciudad con el centro de la ciudad, o sea, muy buena conexión, muy buenos accesos, sin los cuales no se plantearía. Y lo hizo como Eurovegas, se lo dijo a Granada y se lo dijo a Málaga. Los dos lo hicieron, O sea, Granada hizo esta carretera y todo eso, pero al final se fueron para Málaga. Debía ser que querían un poquito más de sol. Pero esto es un ejemplo para que veáis cómo los agentes económicos realmente determinan cuál es la gestión del propio territorio. Y finalmente, hablamos de ciudad capitalista porque, precisamente, como muy bien decía Amalia, y como veremos a lo largo de la charla de hoy, que lo que aquello que se reproduce en Granada no es exclusivo de Granada, sino se reproduce con diferentes matices y con diferentes adaptaciones a lo largo de todo el territorio estatal, y no solo del territorio estatal, sino más allá del mundo, dentro de todo este sistema capitalista en el que nos vemos desenvueltos. Muy bien, pues como os decía, esta línea de investigación trataba no solo de analizar el cómo funcionan esta nueva forma de hacer ciudad, muchas veces a través de elementos que son mucho más visibles, pero otra a través de elementos mucho más sutiles. Y por otro lado, nosotros no nos queremos quedar únicamente con esa visión negativa de cómo se hace la ciudad y de imposibilidad de hacer frente a eso, sino que siempre intentamos rescatar qué es lo que hace la gente dentro de sus propios espacios para responder frente a este tipo de imposiciones. Por eso hablamos de conflictos y resistencias. Bien, dicho esto, cuando empezamos esta línea de investigación no teníamos ni idea ni siquiera que iba a ser una línea de investigación. Empezamos dos pipiolos que salimos de la universidad y que queríamos poner en práctica a ver esto que habíamos aprendido, si valía o no valía. El propio encontronazo con la realidad y nuestra incursión y nuestra participación ya dentro de las realidades en las que estábamos hizo que pegáramos el salto de ser investigadores sociales a convertirnos ya en sujetos políticos. Como decía, cuando empezamos con todo esto no teníamos idea ni siquiera primero que iba a acabar en un libro y mucho menos que iba a acabar en una trilogía como la del Anillo. Entonces, en un primer libro lo que hicimos fue analizar diferentes conflictos que se iban reproduciendo en torno a determinadas intervenciones urbanísticas a lo largo de todo el territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de la transformación de barrios históricos, ¿no? Barrios degradados que a partir del resurgimiento del turismo empiezan a ser considerados como una herramienta económica importante, empiezan a transformarse a todos los niveles, no solo únicamente adaptándolo los monumentos y las murallas que hay en el espacio o arreglando los empedrados, sino habiendo un proceso real de sustitución de la población actual, dejando a aquella población más empobrecida fuera del barrio para que nueva gente con mayor poder adquisitivo pueda venir a vivir a un barrio que ha subido sus precios y que ya no es lo mismo que lo que era antes. Todo el tema de la explotación de los elementos culturales para sacar mayor provecho del espacio. Pues bien, analizábamos conflictos relacionados con la transformación del barrio, con procesos especulativos que se daban en el mismo, pero también nos íbamos a los bordes de la ciudad, a otros colectivos en los que participábamos, precisamente para analizar cuáles eran el proceso de expansión de la ciudad y cómo se utilizan las grandes infraestructuras metropolitanas precisamente para abrir camino al desarrollo y a la expansión y al susodicho progreso de la propia ciudad. Muy bien, también nos encontramos dentro de estos diferentes conflictos que nos encontramos por la ciudad, el ejemplo, por ejemplo, de las cuevas vivienda de un determinado territorio, concretamente el Cerro San Miguel, que llevan años intentando echar a sus moradores con la intención de construir allá en esas mismas cuevas donde viven los moradores una serie de teterías y un museo que muestre cómo vivía la gente dentro de las cuevas. Fijaos hasta dónde lleva la propia paradoja de la reinvención de la cultura para su mercantilización turística. Pues muy bien, en este primer libro que empezábamos a ver eso, pequeños focos distribuidos por la ciudad, ya empezábamos a ver que se repetían una serie de elementos comunes, que estos diferentes problemáticas que encontrábamos eran en realidad diferentes manifestaciones de un mismo conflicto. Un mismo conflicto que nos llevaba a pensar en la forma en que se piensa, se hace y se impone la ciudad de hoy en día, como decíamos, la ciudad capitalista. Y entonces lo que hicimos en un segundo libro fue analizar cuál es este marco genérico que se utiliza para precisamente proyectar todo este tipo de intervenciones y que tengan relaciones entre sí, que tengan un sentido conjunto. Claro, aquí empezamos a analizar esa recuperación de elementos específicos de cada lugar que configuran y que a través de una estrategia de marketing urbano otorgan un determinado prestigio y una determinada competitividad a la ciudad en un cada vez más intenso mercado internacional de ciudades que luchan por atraer inversiones, por atraer turismo y por traer otra nueva fórmula de cambio mucho más rápido que son los grandes eventos culturales y deportivos. Es decir, unas olimpiadas, una feria, lo que hacen con estos elementos. Y cuando estamos hablando de un proceso de transformación de un barrio histórico, estamos hablando incluso de décadas en las que se van haciendo pequeñas intervenciones, en las que poco a poco van cambiando esa fisionomía del barrio, pero que tú no la ves de la noche para la mañana. Cuando hablamos de grandes eventos deportivos o culturales de estas dimensiones, lo que estamos hablando es que en un periodo de 5 o 7 años vemos que la ciudad ha cambiado casi por completo. Han cambiado las estructuras viales, hay mucho más mamotretos, nuevos estadios, nuevas cosas que realmente no tienen después un uso para la población, sino lo que vende es ganar una línea más en el currículum de la ciudad que permita precisamente seguir luchando por ese competitivo mercado de ciudades. En este proceso, habíamos visto un primer libro con estas cuestiones específicas, un segundo libro tratando este marco general donde toma sentido todas estas interconexiones, pero nos faltaba un elemento básico. Habíamos trabajado mucho el tema de la habitabilidad, entendiendo por esto no solo la vivienda, sino los diferentes servicios que hacen falta para hacer habitable un espacio, y también el tema de la movilidad, o sea, lo que nos lleva de un lado para otro, no solo las grandes infraestructuras del transporte, sino todo el tema de peatonalización de las calles, etc. Y nos quedaba un elemento práctico, precisamente en torno a esto. O sea, ¿qué es lo que ocurre en ese espacio que media entre la vivienda y las vías de movilidad? No sé si es mejor que hable sin micrófono o con micrófono. ¿Se me escucha así? Sí. Vale, seguimos así entonces. Bueno, entonces, nos quedaba por ver, prestar un poquito más de atención, es decir, ¿qué es lo que pasa en lo que esta gente se ha empeñado en llamar espacio público? ¿Qué es eso del espacio público? ¿Para qué sirve? ¿Para quién es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se gestiona? Y por eso decidimos escribir este tercer libro que completaba ya esa visión un poquito más genérica sobre lo que eran los procesos de transformación dentro de la ciudad capitalista. Y bueno, ¿y de qué hablamos en este libro? Pues, ¿por qué no nos dejan hacer en la calle? Pues hablamos de qué va a ser, hablamos de la calle. Pero al hablar de la calle estamos hablando de economía, estamos hablando de política, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de cultura. Es decir, la calle es una excusa para hablar de muchas otras cosas, ya que en la calle suceden todas estas otras muchas cosas. Y realmente lo que buscábamos era tratar algo específico de estos espacios, que era cómo se van generando determinadas dinámicas de control social que son un poquito más sutiles de la fuerza del garrote vil que se solía utilizar hasta ahora y que sin embargo van haciendo mella dentro de, no solo dentro de la propia población sino dentro de esta imagen de ciudad que se intenta conseguir. Pues bien, pero para hablar de esto, que hablando de esto así de forma genérica puede ser muy complicado, utilizamos uno de estos mecanismos, concretamente las ordenanzas de la convivencia que llegaron al Estado a través de Barcelona en el 2006 y que a partir de ahí fueron replicándose primero en diferentes ciudades, pero después, como veremos a lo largo de la charla, en diferentes pueblos de la geografía estatal. Y utilizamos esta ordenanza como referencia precisamente para rescatar esos elementos que a veces son mucho más sutiles, que se nos escapan a la vista, pero que hacen un efecto mucho mayor que el que pueden hacer, por ejemplo, las porras cuando nos pegan cuando estamos en una manifestación. Pues muy bien, dicho esto, vamos a meternos ya básicamente en algunas ideas generales que rescata el libro, pero os voy a hacer una petición previamente, y es en base a lo que decía Amalia. Nosotros escribimos esto en base a Granada, pero no teniendo... Granada era la excusa, era el ejemplo que utilizábamos. Pero a lo largo de estos años hemos conocido muchas otras ciudades y hemos conocido muchos otros procesos que se repiten de forma muy similar. Y entonces me gustaría invitaros a que mientras escuchéis lo que yo estoy diciendo de Granada, penséis en cómo ha sucedido aquí en Salamanca o en otras ciudades de la gente que viene de otros lugares. Pero os digo lo de Salamanca porque compartimos, además de ser también una ciudad capitalista, compartimos muchos elementos básicos con Granada, ¿no? Que son esos dos grandes pilares que son el turismo y la universidad. Entonces, probablemente también encontréis muchas más similitudes de las que podemos encontrar en otros lados. Y dicho hecho, dicho esto, vamos a ver cómo ha sido ese proceso. Muy rápidamente, vamos a recorrer en cinco ideas lo que ha sucedido en torno a este libro. Una primera idea es el tema de los antecedentes, es decir, esto no se lo sacan de la manga, esto surge de algo, ¿no? Hay una serie de antecedentes, digamos, estructurales que podemos hablar de toda esta forma, nueva forma de concebir y de ordenar lo que sucede en los espacios públicos. No es nuevo, ya hay un montón de ordenanzas y normativas que ya existen. Incluso si nos vamos años atrás, hay leyes de la República y de la dictadura, como la ley de vagos y maleantes, que ya intentaban juzgar y controlar muchos de los elementos que influyen dentro de las relaciones sociales dentro del espacio público. Pero dentro de, digamos, de esta nueva era moderna, esta nueva idea de controlar lo que ocurre dentro de los espacios públicos, de controlar aspectos que antes no se controlaban, como el cómo nos relacionamos nosotros en estos espacios, viene concretamente de, como no puede ser de otro modo, en temas de seguridad y control ciudadano de Estados Unidos. Concretamente fue Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, allá cuando por finales de los 90 se sacó una serie de políticas que denominó políticas de tolerancia cero, que se basaban en la teoría de las ventanas rotas, que decía que si hay un edificio abandonado con una ventana rota y tú no la arreglas, pronto habrá una escala de violencia en torno al edificio que pasará al rompimiento de muchas otras ventanas, grafitis, etcétera, hasta la ocupación del inmueble. Con esto utilizaban para defender y decir que no puedes dejar ni un mínimo de resquicio, no puedes dejar nada pasar por alto, porque si no eso se puede convertir en una gran guerra, en una gran batalla. Entonces lo que hay que hacer es sentencias ejemplarizantes desde el principio, de manera que cortamos la libertad de la ciudadanía y que la gente no piense que puede hacer lo que quiera. Cuando eso sería el antecedente estructural. Cuando nos vamos ya a la ciudad concretamente, hay dos antecedentes. Uno, a nivel normativo, es decir, cuando empieza a generarse instrumentos que fiscalicen determinados aspectos sociales en el espacio público. Pues el primer mecanismo que se utilizó fue la famosa ley antibotellón, popularmente conocida como ley antibotellón, que surgió en el 2008 precisamente para intentar dar respuesta a todos esos macrobotellones alarmantes que se iban surgiendo en los diferentes años, en determinadas épocas del año, que llegan a juntar a 20-25 mil personas dentro de un recinto bebiendo alcohol, con una cultura en este sentido bastante guarrilla, ¿no? Y precisamente el ayuntamiento lo que quería con esta ley no era que la gente dejara de beber, era que dejara de beber en determinados espacios de la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que hicieron fue construir lo que llamaron el botellódromo. El botellódromo, para aquellos que no lo sepáis, no es una plaza de toros o algo así donde la gente vaya. El botellódromo es un par de calles que había al lado del Alcampo, con un parquecito, que lo que hicieron fue vallarlo y permitir que esas 20-25 mil personas vayan allí a atajarse como marrones. Es decir, no es un problema de salud pública lo que intentaban atajar con la ley antibotellón. Lo que intentaban era intentar que la gente no bebiera y no ensuciara en el centro de la ciudad. Ahora, lo que hicieran en otros espacios, se la sudaba, le daba realmente igual. Muy bien, tenemos la ley antibotellón, pero después necesitaban algún tipo de justificante mucho más temático, algo que pudieran echar mano, que les sirviera para impulsar esta nueva normativa que ellos querían hacer, ya que no tenía sentido, porque ya había muchas otras ordenanzas que regulaban estas cosas, con lo cual no tenía sentido volver a sacarlo. Sin embargo, se sacaron de la manga dos conflictos, uno relacionado con la prostitución. Uno relacionado precisamente con el tema de la prostitución y unos conflictos que generaron las asociaciones de vecinos que empezaron a quejarse de que había prostitutas al lado de los colegios, de que ejercían, de que eso era muy malo para los niños que lo veían y todo eso, y que después se asociaba mucho con las drogas y con otros elementos. Y entonces a partir de ahí Ese fue uno de los elementos que se utilizó. Claro, todo esto vino acompañado con bombardeos de noticias dentro de los medios locales, como una sensación de alarmismo, como si las hordas de prostitutas de drogas llegaran a la ciudad y que iban a arrasar con todo. Esto sucedió lo mismo con un conflicto que había dentro de otro de los espacios estratégicos que había en la ciudad, un espacio de la juventud, un espacio que había sido deteriorado y que también era uno de los puntos de vista donde que tenían puesto los gestores de la ciudad para permitir que la ciudad creciera por ese espacio. Ese centro de la juventud fue ocupado por familias gitanas rumanas, el colectivo Rom. Y precisamente todo ahí se generó otra vez todo un conflicto en torno a eso, intentar llenarlo mucho más de lo que tenía, de conflictividad, de suciedad, de mendicidad, con lo cual, a través de uno y otros elementos, dijeron, bueno, es que aquí esta ciudad se está desmadrando, con lo cual vamos a necesitar un nuevo instrumento que nos permita hacer frente a este tipo de locuras que no se nos están viniendo encima. Estos fueron los antecedentes. De estos antecedentes pasaron a decir, una vez intentaron justificar públicamente el por qué iban a generar este tipo de herramientas, pasaron a ver cómo ponían en marcha, cómo podían crear este tipo de herramientas. Y para eso lo primero fue crear el instrumento que iba a crear esta herramienta, que era el Observatorio para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Seguridad y convivencia ciudadana. Lo repito para que os vaya sonando todo esto, ya que va a ser un binomio que nos va a acompañar. Otro segundo elemento, ¿qué hizo este observatorio? Pues este observatorio lo que fue es, a lo largo de un año y ocho meses, ir tratando las diferentes prácticas que se iban a sancionar en esta nueva ordenanza, como el tema de la prostitución, como el tema de las manifestaciones, como el tema de la cartelería, pero no lo trataban de cualquier manera, iban tratando punto por punto durante unos meses, durante los cuales, otra vez, uno de los actores primordiales en todo esto, que fue la prensa, empezaba a volver a sacar sobre cada una de las temáticas noticias alarmistas, creando un contexto de emergencia de que parecía que la única solución para salir de toda esta locura era aprobar un tipo de normativas de este estilo. Hecho eso, siguieron avanzando, además de todas estas noticias alarmistas. La policía empezó a tener más presencia en las calles, empezaron a advertir a la gente de que iban a venir con mucha más severidad. Paralelamente, para la opinión pública, iban vendiendo otras estrategias propagandísticas, como era la de vender que la policía estaba recibiendo cursos específicos para aprender a cómo poner en marcha esta ordenanza de una forma justa. También se crearon diferentes herramientas como guías didácticas para colegios y asociaciones para que supieran lo que se puede y no se puede hacer en la calle ya desde muy pequeños y aprendieran a ser encauzados en esa línea que los gestores del territorio tienen en mente. Y había un último elemento fundamental dentro de la era democrática representativa en la que vivimos, que era el discurso de la participación y el consenso. Que bueno, por la gente que estáis aquí, yo supongo que no tendré que explicaros qué es eso del discurso de la participación o el consenso. Es decir, intentar venderte las cosas como elementos participativos, generar mesas de colectivos donde la gente va y lo único que hacen es, ellos cuentan, pueden ser todo lo crítico que quieran, pero después no trasciende para nada en lo que los gestores quieren hacer, únicamente utilizan esas herramientas para justificar que hubo participación, y cuando hablan de consenso no estamos hablando de un consenso ciudadano de toda la gente, lo que estamos hablando es de un consenso institucional, es decir, que los partidos políticos estén de acuerdo en sacarlo para adelante, ¿no? Esa era esa idea de participación y consenso con lo que se vio. Bueno, al cabo de un año y ocho meses, joder, me estoy quedando con la espalda. No, ahí mejor. Al cabo de un año y ocho meses, resultó un texto normativo que tenía una pila de artículos y que, básicamente, para rescatar tres ideas generales de cuál era el trasfondo de todo esto, que probablemente podéis asociar con algo de lo que os vino por aquí, era una primera idea, era ese lenguaje, digamos, ambiguo en el que estaba escrito. Tanto en sus fundamentos, al defender elementos como la pacífica convivencia ciudadana o la calidad de vida, sin en ningún momento pararse a describir qué es eso de la pacífica convivencia ciudadana o de la calidad de vida, pero también en torno a las propias infracciones, ¿no? ¿Qué es eso de ensuciar la calle? ¿no? Ellos utilizaban estrategias como utilizar para justificar en relación al tema de ornato y limpieza, por ejemplo, decían pues que se prohibía que la gente defecara en la calle, cuestión que la gente puede entender, que la gente no vaya echando mojones por ahí por las esquinas, pero dentro del mismo artículo metían que la gente no podía escupir en la calle. Claro, si se plantean en un primer momento preguntarle a la gente, oye, ¿os parece que metamos en la ordenanza que prohibamos que la gente pueda escupir en la calle? La gente se echaría a reír. Pero ¿cómo coño vas a prohibir escupir? Sin embargo, utilizando esta medida, podían conseguir prohibir escupir porque entraba dentro del paquete grande de no poder cagar en la calle. Y así lo hicieron con sucesivas prácticas. Una vez tenía elaborado este texto lo que le permitía a... Primero, tenía una concepción del espacio público única, la que defendía el propio ayuntamiento, y apolítica. Es decir, la única mención que entendían por política era la política electoral, cuando hablaban de cuando tenían que quitar los carteles que se ponían en las elecciones o qué tipo de propaganda electoral se permitía entregar sin que hubiera problema con el tema de la ordenanza. Y claro, y todo lo que no era político era comercial, con lo cual todos los movimientos sociales entraban en un limbo que los asociaban más a lo comercial, metiéndole multas por eso, que a lo político y electoral. Otro de los elementos característicos de esta ambigüedad lo que hacía era que convertía a la propia policía no solo ya en ejecutores de la norma, sino en propios jueces. Ellos eran los que, dada la ambigüedad de la normativa, se encargaban de decidir en cada momento qué persona estaba cometiendo una infracción o no. Un elemento que se agravó mucho más cuando se le dio el carácter preventivo a la normativa. Entonces, ya no era una cuestión de que la policía te viera haciendo algo y fuera allí y te dijera, no puedes hacer eso y te metiera una multa, sino que simplemente con aparentar que ibas a hacer algo, con el tener una determinada vestimenta, una determinada apariencia y estar en un determinado lugar, ya era excusa suficiente para que se acercaran a ti, a llamarte la atención, a que te largaran de allí o que hicieran eso. Es decir, lo que hicieron fue generar una herramienta muy sutil, porque la gente después realmente, hasta que te paras a ver todos estos intríngulos, pues no le llama la atención. ¿Por qué? Porque hay 50.000 ordenanzas ya en la ciudad. Hay 50.000 ordenanzas, entonces una más, bueno, pues una más. Pero el trasfondo de esta es mucho peor que el conjunto de todas ellas. Muy bien, entonces tenemos que después de ese año y 8 meses, pasa los sucesivos procesos que tiene que pasar para que una normativa sea aprobada, el tipo de que pasa por pleno, que se apruebe en el BOP, que sea publicado, y por fin, el 10 de noviembre del 2009, entra en vigor esta normativa. Y pasamos a hablar de cuáles fueron las principales consecuencias de la aplicación de esta normativa en los 2 primeros años, que fue lo que pudimos analizar en este texto. Pues lo primero que hay que decir, es una idea genérica, que es que la forma de aplicación de estas normativas no es constante y continua y de la misma manera en todo momento, sino que se mueve por tanteos. Concretamente en Granada hubo inicialmente un tanteo contra el tema de la cartelería, contra el tema de los grafitis, contra el tema de la prostitución. Unos meses más tarde hubo una especial intensificación en intentar zanjar temas relacionados con el botellón, que se expandieron a gente ya que bebía sus refrescos en las plazas, o sea, ya no era únicamente el tema de bebidas alcohólicas, sino que se expandía a la gente que se relacionaba en las plazas. Pasaba también a otra esfera, meses más tarde, a concretamente colectivos sociales, y en ese momento que había sido el desalojo inicial de la Casa del Aire y había un montón de movilizaciones en torno a ese colectivo, pues ese colectivo fue el primero que sufrió la convivencia en ese sentido, la ordenanza de la convivencia en ese sentido. Y todo este proceso de tanteos lo que nos muestra es que realmente estas normativas, la existencia de estas normativas no quiere decir que se aplique constantemente, sino que son un instrumento, una herramienta para utilizar por el gobierno local, por la policía local, cuando ellos lo consideren oportuno. Entonces, que no pensemos que si hay una normativa en todo momento la policía va a estar aplicándola, ¿no? Sino que va a aplicarla cuando le dé la gana, cuando lo considere oportuno o cuando lo considere estratégicamente necesario. Con respecto a la aplicación, cabe mencionar, como decía al principio, que hay una serie de dinámicas directa e indirectamente asociada a este tipo de mecanismos. Una primera es obvia, es el tema de la recaudación, y la recaudación se muestra a través de diferentes niveles, directamente a través de las propias multas y sanciones, que lo que ocurrió es que la entrada normativa lo que hizo fue multiplicar las sanciones. Y si el primer año de normativa tuvimos 3.300, cuando en las normativas anteriores el conjunto total no había superado las 1.500, el segundo año duplicó el primer año. En vez de 3.300, se tuvieron 6.700, con lo cual, al cabo de dos años ya teníamos más de 10.000 sanciones por la propia ordenanza. Los propios presupuestos municipales daban para este plazo de los dos primeros años un total presupuesto de recaudación de 2 millones de euros. Es decir, ellos mismos, antes de que se empezara a aplicar la normativa, ya tenían previsto recaudar 2 millones de euros. Pero claro, cuando estamos hablando de recaudación y como estamos hablando de un modelo de ciudad específico, no nos referimos únicamente al tema de las multas, nos referimos a que el propio espacio público está siendo concertado, privatizándose en múltiples fórmulas. Lo mismo que ocurre en Granada lo tenéis aquí mismo con el tema de los veladores, lo que son las terrazas. En Granada, en los últimos años, las terrazas sí, siempre había terrazas, ¿no? A quien no le gusta tomarse algo en una terraza, pero bueno, hay límites y límites. Antes tú ibas a una terraza y el 20% de la terraza, o sea, de la plaza, pues tenía, el 20% tenía terrazas. Ahora hay terrazas que tienen más de un 60 y 70% del espacio público ocupado con terrazas. Entonces, te paras a pensar y dices, coño, si me están prohibiendo beber alcohol en la calle y me están llenando todo de terrazas, ¿qué me quieren decir? Que si yo me quiero tomar una cervecita al fresquito, lo único que puedo hacer es sentarme en una de esas terrazas y pagar el precio que imponen esas terrazas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues por un lado tenemos eso, medidas de recaudación. Por otro lado tenemos dinámicas de control social directamente. ¿Control social de qué manera? Pues control social primero por medio de la autoridad. No ya solo por lo que te multen, sino porque en todo este proceso ha aumentado no solo el número de policía, sino su presencia, su frecuencia en las calles y el tipo de dispositivos que despliegan. Para esta actividad que os comentaba de la Casa del Aire, una vez desalojado, que fueron ahí, justo ahí acababan de obtener nuevos refuerzos y utilizaron esta actividad para mostrar un poquito, era como una especie de desfile de moda de las nuevas adquisiciones que habían tenido. Y entonces teníamos representatividad de todo. Primero, el ayuntamiento fue muy amable y nos envió a la gente de Inagra, de la empresa de limpieza, para que llenaran toda la plaza de Zotal, para que pudieran desinfectar todo eso bien, con la consecuencia de que nadie se podía acercar a la plaza, que ya era una peste, con lo cual no se podía hacer. Pero no contentos únicamente con eso, vinieron cuerpos de la policía local en todos sus formatos, desde policía ecuestre, motorizada, furgonetas, coches, hasta su recién estrenado por aquel momento cuerpo de intervención policial, es decir, ellos también tenían. Además, fue uno de los primeros cuerpos a nivel municipales, a nivel estatal, que llegaron a tener un cuerpo de intervención especial, un cuerpo antidisturbios. Y también este cuerpo antidisturbios estrenaba por aquel entonces sus nuevos juguetitos, que eran esas famosas que ahora se han extendido tanto, las famosas pistolas de pimienta. Muy bien, entonces tenemos por un lado esa idea de control por miedo a la autoridad. Pero también está el control social a través de que, si ellos solo interpretan una única forma de concebir el espacio y no son capaces de negociar o de comprender que los espacios se han de negociar a través de las diferentes interpretaciones que hay sobre un mismo espacio, pues lo que hacen es tomar esa única como referencia y perseguir, criminalizar cualquier otro tipo de interpretación que se pueda o de cualquier otro uso que se pueda hacer sobre ese espacio. Y para aquellos colectivos que no pueden controlar de por sí, como pueden ser el tema de la prostitución o pueden ser el tema de los colectivos como los gitanos rumanos en el caso de Granada, lo que hacen es intentar regular su espacio, es decir, controlar su espacio, el espacio donde desarrollan sus prácticas. De esta manera, no están controlando al colectivo, pero no le permiten al colectivo hacer en su espacio. Entonces, indirectamente, sí están ejerciendo un tipo de control sobre esos colectivos. Y quizá lo más importante y lo más sutil de todo es que con este tipo de normativas lo que se está haciendo es construir un modelo de ciudad, un perfil de ciudadano que se ajuste al modelo de ciudad que quieren. Y este perfil de ciudadano no solo es buen consumidor, obediente, sino que lo peor de todo es que se está convirtiendo en un ciudadano autocensurado. Es decir, que sea el propio ciudadano el que señale al otro que está haciendo mal, el que identifique, el que sea policía de los demás, de manera que el efecto del propio control social se multiplica exponencialmente en este sentido. Otra dinámica que va asociada, tenemos recaudación, control social, pero hay una dinámica de contagio también, que va asociada tanto a las prácticas, se empezó por intentar regular lo que era el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales y se pasó, como decíamos antes de lo de cagar y escupir, pues igual, se pasó de regular el mercado de la prostitución a regular cualquier tipo de relación sexual que se tenga en el espacio público. Y ahora os hago un llamamiento a que recuperéis aquellos 16, 17 años cuando no teníais un sitio donde llegar al compañero o a la compañera, ¿no? Y echabais mano de espacios públicos o semipúblicos, ¿no?, para poder tener un poquillo más de intimidad. Pues bien, en Granada en estos dos primeros años ya hay 73 expedientes de jovencitos y jovencitas que se vieron sancionados por este tipo de normativas. Y una segunda parte de este efecto contagio es que es lo que mencionaba al principio, de que ya no solo son las grandes ciudades. Claro, Granada capital aprueba la ordenanza, empieza una ola migratoria de diferentes personas que hacen determinadas prácticas que ya no pueden realizarlas en la ciudad y se van hacia la periferia. Los municipios de la periferia piensan que van a venir hordas de prostitutas, de mendigos y de todo tipo a sus pueblos, y lo que hacen es que pueblos que tienen menos de 5.000 habitantes empiezan a aprobar este tipo de ordenanzas. Es decir, yo vivo en un pueblo que tiene 1.700 habitantes. Allí no ha llegado una en estos términos, pero ha llegado una muy parecida. Y claro, la gente allí no interpreta, la gente en el pueblo no está acostumbrada a estas fórmulas de hacer, no la entiende. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia es totalmente diferente a como en las ciudades. Sin embargo, el modelo de ciudad capitalista trabaja sobre lo urbano y hay muchos pueblos que se están urbanizando en ese sentido, en la forma de entender la vida social y política y económica de un determinado espacio. ¿Y qué? ¿A qué nos lleva todo esto? Obviamente este tipo de ordenanzas le afecta a todo el mundo. Le afecta a todo el mundo que viva, que pase por la ciudad. O sea, no tienes que estar ni empadronado ni nada. Tú estás en la ciudad, cometes una infracción y tienes que asumirla como cualquier otro que viva aquí, etc. Pero sí es verdad que no afecta a todo el mundo igual. Por las características que ya hemos ido relatando, obviamente todo esto afecta mucho más aquellas personas que precisamente están mucho más vulneradas. Afecta, lo que hace es criminalizar la pobreza, pura y llanamente. Y con esto lo que se hace es aumentar todavía más la ya de por sí gran brecha social que existe en nuestras ciudades. Es decir, marginalizar todavía mucho más, echar a todo aquello que no nos interesa que la gente, los turistas vengan a la calle, no les interesa que vean la suciedad, que vean la gente mendigando, que vean las prostitutas, que vean la venta ambulante. Todo eso sobra dentro de los centros de las ciudades capitalistas. Entonces hay que expulsarlos fuera. Entonces esto lo que hace precisamente es que unas personas se vean muchísimo más afectadas que otras. Y dicho esto, y ya para terminar, y como decíamos al principio, no queremos acabar con un carácter derrotista con esto, sino al contrario. Eso fue un análisis que nos permitió intervenir sobre las propias realidades. ¿Y qué hizo la ciudadanía al respecto de todo esto? Pues se me olvidó comentar al principio que todo el libro es atravesado por tres conceptos clave, ¿no?, que es democracia, ciudadanía y espacio público. Y lo que hacemos es precisamente deconstruir los conceptos, mostrar que no existe un concepto específico de cada uno de estos, sino que hay diferentes perspectivas, y después cotejar lo que los gestores del territorio dicen a nivel teórico y en qué se transforma a nivel práctico. Y entonces nos acompañan a todo el día y por eso, aunque utilice ahora la palabra ciudadanía, no quiero que me entendáis como un ciudadanista, sino dentro de esa perspectiva crítica en torno a la forma de concebir determinados conceptos. Pues, ¿qué es lo que hizo la gente frente a todo esto? Obviamente, si estamos hablando de que hubo una diversidad, que esto afectaba a todo el mundo, pues hubo una gran diversidad de gente que respondió a esto. Cada uno dentro de sus límites, dentro de sus estrategias, dentro de sus posibilidades y dentro de lo que sabían y podían hacer. Pero claro, no era ya una gente que de la que siempre estábamos haciendo, que continuábamos haciendo, sino que ya había mucha gente que antes no se había movilizado frente a esto que empezó a hacerlo. Mucha intensidad, mucha variedad, que poco a poco fue calando, se fue perdiendo porque nos empezamos a ver en un debate que era: ¿qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo en que no necesitamos legitimidad para salir a... o sea, que no necesitamos pedir autorización pública, ya que nos consideramos con suficiente legitimidad para salir a la calle y denunciar públicamente lo que necesitamos denunciar? ¿O pasamos por el aro, empezamos a pedir las autorizaciones para que nuestra actividad no se dedique únicamente a hacer actividades de financiación para pagar las multas que nos ponen? Esa era la coyuntura, un debate que se planteaba constantemente durante los primeros meses y que poco a poco se dejó de tener. ¿Por qué se dejó de tener? ¿Hacia dónde pensáis que tendió la opción? ¿Hacia la parte A o hacia la parte B? No contestéis. Lo que sucedió es que progresivamente fuimos naturalizando la norma. Fuimos naturalizando el hecho de tener que pedir autorización, de pedir permiso, y poco a poco se fue integrando. Todo esto hasta que de repente volvió a surgir este gran volcán del 15M y empezó a haber vía libre. Durante unos cuantos meses podíamos hacer casi lo que queríamos, no teníamos que pedir autorización por nada, no nos metían multas por nada, y entonces parecía incluso dentro de... En el caso, el 15M, ya sabéis que cada sitio es su lugar, cada experiencia tiene sus lecturas. En el caso de Granada, nosotros peleamos mucho por lo local. Entonces, dentro de esos elementos básicos, uno que se metió era precisamente la propia derogación de la ordenanza cívica. Sin embargo, el 15M continuó y al cabo de determinados meses ya las autoridades ya empezaron a tomar otro tipo de actitud frente a esto y empezaron ya a caer muchas más multas. Con lo tal, en un total de un año y medio se llegaron a acumular 150 multas por un valor de 50.000 euros. Entonces se generó dentro del 15M un propio grupo, el grupo Stop Represión, que empezó a trabajar en cómo lidiar colectivamente, cómo afrontar colectivamente estos actos de represión. Y lo que hicieron fue empezar a hacer un seguimiento, agotar los trámites hasta el final y empezar a plantear la lucha a través de esa herramienta del contencioso administrativo, que es como la última oportunidad que te dan para poder recurrir una multa. Llegando a ganar en determinadas ocasiones varias de esas multas por cuestiones de procedimiento y otras por cuestiones de que otra de las campañas que se lanzó también a través de este grupo fue todo el tema de lo de las listas negras. Ha habido una dinámica que ha cambiado en los últimos años, que en un principio las identificaciones se hacían a nivel personal, se te acercaban cuando tú organizabas una concentración, te pedían la papela y a partir de ahí podías seguir. Ahora no hacen eso. Ahora se sitúan en los laterales y lo que hacen es, con una cámara, pues graban a todo el mundo. Y tú te preguntas, hostia, ¿cómo es posible que grabándome, no interactuando conmigo, no pidiendo, no sabiendo dónde vivo, me llegue después una multa a mi casa? Entonces, claro, empiezas a tirar por ahí. Cuando eso no solo le sucede a una persona, sino empieza a sucederle a muchas personas, es cuando nos damos cuenta de que, obviamente, hay una serie de ficheros que hay ahí, que ellos echan mano, pues cuando no tienen mano de quién echar, pues echan mano de esto para tener ahí. Todo esto se continuó denunciando y también empezaron a incorporarse, como ya sabéis, mucho más reciente, todo el tema de los casos de represión por el tema de las huelgas. En Granada teníamos el caso de Carlos y Carmen. Carlos llegó a entrar unos días, aunque después lo sacaron, pero vamos, que fue un caso que se expandió. Teníamos los casos de Galicia también, el caso de Asturias, había como 40 casos de personas a las que le pedían 3 años de cárcel por asistir a una huelga general. Vamos. También este colectivo empezó a gestionar eso. Pero bueno, al cabo, hoy mismo nos encontramos que no solo son este tipo de normativas, que no solo son el tema de la represión, lo que viene, sino que siguen aumentando los instrumentos y los mecanismos con lo que quieren hacer. Prueba es estas dos nuevas leyes que se han sacado de la manga, la ley de seguridad privada y la ley de seguridad ciudadana, que dan un paso más, es decir, es convertir estas ordenanzas que funcionan a nivel municipal, y como sabemos, dentro de la jerarquía está lo estatal, después lo autonómico y después lo municipal, pues intentan trasladar estas normativas al ámbito estatal. De manera que ya no sea una cuestión municipal, sino que en el proceso de convertirlo en el ámbito estatal, introducir toda la lectura de estos últimos años de protesta, todo el tema de las mareas, todo el tema del 15M, de los nuevos movimientos que han surgido, estrategias específicas como los scratches, como las acampadas, empezar a introducirlos dentro de estas normativas que no aparecen aquí, pero que sí aparecen en las nuevas normas, precisamente en respuesta, una vez más, a intentar controlar todo aquello que se le escapa de las manos. ¿Ante esto qué podemos hacer? Pues seguir siendo más originales que ellos, ¿no? Volver a salir a la calle, volver a juntarnos, y sobre todo que ellos lo que persiguen, hablando en el camino para aquí con Amalia, veamos eso, o sea, ellos lo que luchan en todo momento es que nosotros no podamos tener estos encuentros, de que no podamos hablar los únicos con los otros. Este tipo de herramientas no, como decíamos, no es una cuestión de salud, no es una cuestión de convivencia, de molestar o no molestar. Es una cuestión de que no tengas oportunidad de juntarte con otra gente para ver que tenéis cosas en común y que se pueden hacer cosas conjuntamente. Y esa es su principal herramienta. Entonces, frente a eso sí que podemos hacer muchas cosas, continuar haciendo estas cosas, ¿no? Seguir juntándonos, encontrándonos con otra gente y a partir de ahí ver qué nuevas cosas se pueden surgir. Aunque esto yo creo que forma ya parte del debate. Bueno, nada, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta, venga, para romper el hielo, si vosotros no habláis. ¿A vosotros esto suena chino o qué? ¿Lo habéis visto en algún lado o suena? ¿A qué? Espera, que está enganchado. Ahora. ¿David? No, el que llega es ese. No, espera, el que llega es esta, Mari. Sí. No, es ese, sí. Una silla para la señorita. No, porque ahí hablo demasiado. Pero aquí estamos para eso. Yo hablo demasiado. Yo escucho y nada más. Y yo hablo demasiado. Yo soy nueva al país. Bueno, pues nada, Juan, muchas gracias por... Como ya tenemos una persona que habla, pues ya está, pues está muy bien. Que yo creo que eso es lo que falta, porque ahora preguntas y casi todos nos quedamos callados. Entonces yo creo que es que ya nos tienen un poco atemorizados por lo que se ve. O sea, que sigue habiendo resistencia, que sigue habiendo ganas, pero que en el fondo todo eso que tú dices, de alguna manera ya lo tenemos un poco introyectado, ¿no? Y aunque continuamente nos queremos en nuestro interior, en nuestra individualidad, resistir a ello y oponer, pues de alguna manera está ganando mucho terreno, porque todo esto que dices de ordenanzas sutiles, de alguna manera saben o causa su efecto. Yo incidiría en lo que tú planteas de ver esa originalidad que se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos combatir eso que de alguna que está puesto? Porque bueno, pues nos cuesta hablar, en definitiva. Y quizá reunirnos y jugar. Y jugar, dices. Sí, sí. Porque también jugar está prohibido. Pues ahí está. Y por ejemplo, veo aquí diferentes generaciones, pero seguro que hay muchos niños por ahí. Muchos niños que seguro que juegan a la pelota o que juegan a la patineta. Y veo muchas plazas. Por ahí me refiero que los propios niños, o sea, que obviamente es muy complicado que ahora un policía le vaya a un niño porque esté fuera de un recinto jugando y que le digan, no, señor, aquí tiene una multa, pero podrían hacerlo. Y yo creo que incluso los propios padres, y algunas veces, pues eso, decimos, bueno, pues esto todo muy regulado, todo muy controlado y aburrido hasta, como dices tú. Pues nada, paso por aquí. No, ayer hablaba contigo por la noche sobre esa cuestión de Lisboa, del grupo ese que estaba a intentar hacer una crítica al desarrollo urbanístico de la ciudad, específicamente en un barrio, Morería, que está en el centro, que es un barrio marginal en el sentido que hay mucha pobreza, mucho tráfico, prostitución, todo eso, y que esta gente empezó con un local ahí a intentar hacer esta crítica, y fue la propia gente del barrio que ha rechazado a la gente, que ha expulsado a la gente de ahí, por tener también una idiosincrasia muy propia y por también algún conflicto de intereses que podría existir, de relaciones oscuras con la policía y la gente del tráfico y tal. Y ayer escuchaba también la charla de Gamonal, en que la gente ha reaccionado contra los procedimientos del ayuntamiento y todo eso en conjunto. Y yo miro que hay alguna distinción entre las dos cosas, porque ahí lo que ha pasado es que gente que era ajena al barrio ha entrado en el bar intentando hacer la crítica, intentando hacer ver que todo el procedimiento que estaba a existir iba a hacer que las rentas subiesen y todo eso, pero la gente ha reaccionado contra esa misma gente. Y yo lo que te pregunto es cómo lo ves, que pueda haber algún cambio en relación a la propia mentalidad cuando introduces una crítica de esa, por eso que ha pasado, porque hay gente que quizás no lo va a entender tan bien, o porque tiene intereses o comerciales o lo que sea. Yo formo parte también del colectivo de la Casa del Aire, y nosotros llevamos en el barrio 10 años buscando al vecino. Y con esto lo que hemos aprendido es el famoso mito del vecino. O sea, nosotros nos encontramos con, claro, difundiendo el conflicto, la crítica, cuál era la transformación del barrio, y nos encontramos con conversaciones de vecinos autóctonos, con vecinos autóctonos del barrio, que decían: ¿y vosotros qué venís aquí si ni siquiera sois de aquí? Y el de al lado le decía: sí, pues estos que no son de aquí están peleando mucho más por tu barrio de lo que estás haciendo tú. ¿Y por qué? Porque en cada barrio, dependiendo, como tú dices, las características del barrio son muy particulares. Si son barrios muy barrios, se vive como en los pueblos, ¿no? La gente forastera y la gente que es propia del barrio. Cuando la gente propia del barrio también empieza y ya hay diferentes partes, ya es otro lenguaje el que tienes que hablar. Pero lo más importante de todo, la lectura que hicimos de todo eso después de 10 años buscando al famoso mito del vecino, era darnos cuenta de que nosotros éramos tan vecinos como los que estábamos allí. Estuvimos tantos años buscando la aprobación, la legitimidad que teníamos desde un primer momento, porque es la propia concepción. Tú cuando te consideras de un espacio y lo defiendes, yo soy gallego, coño, ¿qué coño hago en Andalucía? Pues lo mismo. O sea, estoy en un espacio y mientras que vivo en ese espacio es mi casa, ese espacio es mi hogar y ese espacio lo defiendo. Entonces, tú ya me puedes decir que tú llevas aquí más tiempo viviendo, sí, pero tú no estás moviendo el culo por esto. A ti te da igual. Y es más, tú estás dentro de cuál es ese lumpen que están intentando generar. Porque el tema de las asociaciones de vecinos, ¿no?, es un tema bastante crítico y complicado cuando estamos hablando de, por lo menos aquí en el Estado, de cómo se ha transformado en los años 70-80 hasta la actualidad el papel que jugaban las asociaciones de vecinos, que ahora se han convertido en brazos de los propios partidos políticos. Con lo cual, es muy complicado, estoy generalizando, sé que hay determinados sitios donde todavía hay un tejido asociativo en ese sentido, bien, si no, el resto de las asociaciones que funcionan en el barrio no son asociaciones de vecinos, o no se llaman asociaciones de vecinos, si son de otro tipo, ¿no? Entonces, primero, si tú estás habitando, dándole vida, dándole sentido a un determinado espacio, tú eres tan vecino como el resto. Puede que no tengas tres generaciones detrás de tu espalda, pero sí tú estás haciendo un trabajo que quizá esos tres vecinos que tienen tres generaciones a la espalda no lo están realizando, porque ni siquiera se lo plantean. Con lo cual, que eso no te echa atrás. Que la gente, otra cosa es lo que me planteaste ayer, que sea ya en plan mafioso, ¿no? Que te vayan allí y dicen, o sales de aquí o te parto las piernas. Hombre, habrá fórmulas y fórmulas, seguro. Si vosotros tenéis un tejido asociativo de puta madre, igual podéis juntar a 200 personas, pero también tendréis que preguntaros si lo que os interesa es entrar en guerra con esos vecinos o si eso os perdería de vuestro verdadero objetivo, que es luchar contra el modelo de ciudad contra el que estáis haciendo. En este caso, lo que ha pasado es que fueron ahí a... Yo no estaba, porque tampoco pertenecía al espacio, pero fueron ahí con piedras a atacar el espacio cuando la gente estaba a hacer una actividad. Y luego después, porque es gente que está ligada al tráfico, que seguro que tiene conexiones con la policía, porque eso ha pasado a partir del momento en que la gente intentó hacer algo contra la visita del presidente de la República Portuguesa al propio espacio, y esta gente está conectada con la policía y la han rechazado, ha impedido que la gente hiciese lo que sea. Yo estaba el día siguiente, y el día siguiente han llamado unos cuantos hooligans a pelearse con nosotros, y casi que nos peleábamos, intentamos mantener la calma, o no agresiones, pero era muy complicado porque no era solo esta gente, pero también los vecinos estaban en contra, o sea que al final el espacio cerrado. Hombre, es que el discurso, date cuenta que las herramientas que ellos utilizan y las que nosotros tenemos son bastante diferentes, ¿no? O sea, la campaña propagandística que ellos pueden hacer en torno a la renovación de un determinado barrio, a la propaganda o difusión que tú puedas hacer, hay diferentes niveles. La legitimidad que las instituciones tienen, desgraciadamente, dentro de determinados barrios y la que tienen colectivos, también difiere. Con lo cual, no es una labor fácil, para nada. O sea, entrar desde fuera siempre es complicado. A un barrio, a un pueblo, a una ciudad. Eso no quiere decir que no se haga, sino que se piense en fórmulas creativas para hacerlo. Y no hay una respuesta dada. O sea, no hay que... Si tú haces eso, ya está. No hay grandes soluciones ni grandes recetas. Esto depende mucho de cada espacio, de cada barrio, de cada ubicación, cómo puede responder en un sitio. Porque en el mismo Albaicín está el barrio alto y está el barrio bajo. No puedes actuar igual en el barrio alto, que tiene todavía mucha más población conservada antiguamente de ahí, que tienen... Hay cuatro grandes casatenientes, no hay inmobiliarios, sino cuatro grandes casatenientes que tienen todo el barrio, que toda la zona baja, que ha sido completamente despoblada en las dos últimas décadas y que está todo de propiedad de inmobiliarias. El trabajo que haces en un lado, donde no tienes vecino, o donde tienes en el otro, donde son vecinos tradicionales con esa idiosincrasia de forasteros y de si no eres mío, eres de los otros, pues con todo eso hay que lidiar. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta, que no te tienen que limitar, pero que sí los tienes que tener presente para poder actuar. Aida, lo de la masa crítica que decía. Venga. Bueno, yo vengo de Madrid y allí la represión sobre todo está actuando de forma de multas. Cada vez que hay una manifestación, una protesta, son cuantiosas las multas que realizan. Y entonces se está realizando ahí un movimiento de optar por la no identificación. Tú vas a una manifestación, vas a un acto de protesta y no llevas el DNI. Yo por cierto, la última, bueno, ahora mismo estoy afectado, estoy pendiente de un juicio porque en un desahucio se optó en una asamblea anterior al desahucio por no llevar nadie identificación, pero no llevarla, darla a un vecino y no llevarla. Bien, cuando llegó la policía y nos sacó de allí del desahucio, les dijimos que, bueno, nos rodearon, nos iban a identificar para multarnos, porque esto funciona así, tú me das el DNI y ya recibirás tu multa en tu casa. pues dijimos que no, no solo no íbamos a identificarnos, que no teníamos problema de identificarnos, pero no llevábamos el DNI ahí. Y entonces les creamos un problema, porque éramos 11 personas, y 11 personas sin identificar, 11 personas que teníamos que ir a una comisaría, 11 personas que ellos tienen que tener más policías de los que tienen en la comisaría, con lo que tenían que traer policías de que estaban en los barrios, traerlos a la comisaría, y estuvimos bloqueando la comisaría todo el día, porque tenían que estar con el dedito y identificándonos, y etcétera, etcétera. Bueno, aparte de allí, no tuvimos una agresión física, pero sí el típico, pues os vamos a meter en la celda con los moros, o verás cómo llevamos, bueno, lo típico. Y bueno, quiero decir que con esto, que el no identificarte es una forma de actuar ante la represión. De esto, cosas como que pasaron a mí o en otros casos, se ha creado incluso allí una plataforma que se llama DNI, y es una plataforma que todos los actos que realiza, llama a la policía y dice, vamos a ir a tal sitio, no vamos a pedir autorización, pero es que además vamos a ir sin identificarnos. Y bien, que son pocos ahora, pero ha habido ocasiones en las que ni siquiera ha aparecido la policía por no tener el marrón de tener que identificarlo y llevarse a las 20, 30 personas a una comisaría. Y vamos, hay que plantear como algo, una respuesta hasta a esta represión que vamos, que les está funcionando muy bien, porque la gente tiene mucho miedo a recibir esa multa. Sí, además allí en Madrid tuvisteis algo parecido a lo que nosotros tuvimos con el botellódromo, pero claro, mucho más gracioso, lo del manifestódromo, ¿no? El manifestódromo, efectivamente. Claro, pero tú no te niegas a identificarte, lo que pasa es que no llevas el DNI, no lo llevas ahí. No, te lleva tú, porque tú no te estás negando. Tú te vas a comisaría y allí pues no tienes ningún problema en que identifiquen. Claro, una persona no hace ninguna presión, pero 10, 20, 30 personas se han quedado sin comisaría durante ese tiempo. Sí, ya sacaron otra ley para multar si no llevas el DNI encima, pero... pero mientras tanto podemos darle algo de respuesta a la represión, ¿no? Sobre estos temas, precisamente unos compañeros de Madrid sacaron un libro, creo que fue el año pasado o hace dos, muy interesante, el tema, la gente del Observatorio Metropolitano, sobre el tema de la burorrepresión, que lo que mostraba precisamente era esto, o sea, cuando generalmente estamos acostumbrados a formas represivas en las que nos cogen colectivamente y entonces respondemos colectivamente, con este tipo de represión la multa te llega a tu casa, te enteras tú, y a no ser que tú lo movilices, te juntas con otra cosa, eso, el marrón te lo acabas comiendo tú. Y hay mucha gente que se acaba comiendo esos marrones. Ahora, en el caso de Granada, tuvimos el caso del grupo Stop Represión, que se encargó de gestionar esto colectivamente. Pero hay mucho, en Euskal Herria también hay grupos que se mueven moviendo ese lado. En Madrid, no sé si también había, bueno, sí, también, es que no me acuerdo ahora muy bien, porque es que en los últimos viajes confundo algunas cosillas. Pero que también se están dando ese tipo de iniciativas. O sea, la forma de responder a la burorrepresión es a través de organizarse para responder colectivamente. Que en el proceso, hasta que nos enteramos de todo esto y que se busca una solución, seguro que un montón de gente se ha comido multas a porrillo. Y el tema de la no identificación, pero ¿qué pasa, como nos pasa a nosotros, que te graban y ya te han identificado? Sí, eso en la plataforma era un problema, claro. Porque claro, en Madrid no te conocen, pero claro, en ciudades pequeñas es que no les hace falta pedirte el DNI, porque ya te conocen, ya te tienen en la lista y ya te verán a multas, claro, sí. Pero es una buena idea, ¿eh? Sobre todo si se hace colectivamente. Porque... Claro, efectivamente, se trata de organizarte, no solo al no identificarte, sino de ir de una manera organizada al acto de protesta, a la manifestación, que no quedarte atrás, en cómo hablarle al policía. Sí. Está muy bien, me lo voy a anotar. Se llama, la plataforma es DNI, di no a las identificaciones. A ver, qué apropiado. Más experiencias, seguro que vosotros conocéis todos algún caso. Nos sacaron el tema de Portugal, el tema de Madrid, seguro que conocéis otras iniciativas. Bueno, yo por compartir un poco la experiencia, porque vemos ahí el espacio donde están los niños, que es una jaula que ellos tienen ahí, no pueden estar en otro espacio. Y en un centro social, aquí en un barrio, en el centro social Villafría, hemos estado haciendo un par de años actividades con la chavalería de ahí. Y el barrio tiene una plaza, pero en la plaza no pueden jugar los niños, por alguna extraña razón. Entonces, en verano que hemos hecho pues actividades que duraban más de un día, pues hemos tenido que pedir permiso para que los niños jugaran en la plaza. Pero no porque a lo mejor la policía pasara a menudo que sí, sino porque las propias personas que están en esa plaza llaman a la policía porque los niños están jugando en la plaza. Y entonces, claro, al final dices, bueno, es que voy a pedir permiso porque si no, ni siquiera los críos pueden estar en la plaza, pues, jugando sin más. Sin embargo, te vas a la Plaza Mayor y no pasa nada, hay cientos de despedidas de solteros y solteras, hay novatadas, hay fiestas de la facultad que también hacen sus gincanas, se disfrazan y hacen sus cosas. Y es que aquí vale más decir que estás borracha, que no pasa nada, tienen mucha permisividad a decir que estás jugando en la plaza, ¿no? Y bueno, eso, que al final casi es mejor pedir el permiso que... Bueno, no sé si es mejor, pero es que al final no lo puedes hacer igualmente. Hombre, en ese sentido, a nosotros cuando nos plantean, por ejemplo, una situación como esa, ¿qué pensáis que se podría hacer? Claro, pero aparte de jugar, obviamente, me refiero, tú tienes un problema que ya no es con una institución, con los vecinos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero... Hombre, nosotros cuando planteamos una de las grandes críticas que hacemos a todo este tipo de normativas y sobre todo eso, es decir que, o sea, que los espacios se construyen colectivamente, es decir, y los espacios entran en cada espacio entran en contradicción diferentes posicionamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamos el diálogo y que cada uno haga lo que quiera. Le pedimos a una institución superior que decide de forma salomónica quién se queda con el espacio, o intentamos generar espacios pues para hablar con esas personas. Oye, ¿por qué no quieres que jueguen aquí? Oye, vamos a buscar alguna fórmula de manera que los dos tengamos, que a ti no te gusta que jueguen a determinadas horas, ¿vale? Pero que puedan jugar a otras, o que no puedan jugar a una... Bueno, vamos a negociarlo, vamos a hablarlo. Es decir, sí, yo creo que es hablarlo y discutirlo, claro. Exactamente. Pacíficamente. De ahí se parte. Con eso tú no solo estás buscando una solución particular a determinadas circunstancias, sino que estás generando otra forma, tanto de relacionarte como de solucionar los problemas. El generar referentes es lo que nos puede permitir continuar dando pasos adelante. Y esos referentes muchas veces los tenemos en nuestra propia práctica. O sea, el tema del 15M, que nadie nunca, bueno, en la época moderna, tal cantidad de gente que estuviera cerca de prácticas libertarias en la vida. Es decir, ¿cuánta gente se asambleaba antes del 15M? ¿Y cuánta gente tuvo la posibilidad de asamblearse, por ejemplo, a través de esta experiencia? Pues aunque solo sirviera para eso, para que la gente experimentara, y no solo que experimentara, sino que a partir de ahí defendiera esas formas de organizarse, y que a partir de ahí lanzaran una crítica contra los políticos, contra la democracia representativa. Eso hace 10 años, si hacías eso, ibas a la cárcel, o todos señalaban con el dedo. Eso significa un cambio, y ese cambio se hace a través de una serie de prácticas. Por eso yo digo que es hacerlo sin más, tú coges, lo haces y sigues, y bueno, pues como en realidad estás jugando, estás haciendo una cosa razonable, pues ¿quién te lo puede negar? A no ser que ya, efectivamente, sin discutir con los vecinos o lo que sea, pues digan, pues como pasa en algunos sitios, que digas que llaman a la policía o a la fuerza de represión o lo que sea, y te lleven a todos. Pues aún así, yo creo que estaría bien dejarse llevar, ¿no?, por esa situación, hasta que llegue un momento, como decía el compañero, que dice, bueno, pues si son 50 o 20 que encima está sin identificar y que no dan abasto, pues tendrán que dejarlo, ¿no? Sí, creo sí. Que es el convencimiento, o sea, si tú estás convencido de una cosa, pues la haces y ya está. Es convencimiento, estrategia y procedimiento. Me refiero que si tú te vas a jugar a la plaza y sigues jugando en la plaza, pero no buscas hablar con los vecinos, que son los que se están dando por culo todo el rato, o que son los que tienen otra perspectiva sobre el uso que tiene esa plaza, y tú continúas, el conflicto va a seguir, no va a solucionar, no vas a poner en práctica nuevas formas. Bueno, estás haciendo un ejercicio de desobediencia civil que está muy bien, para luchar contra este tipo de normativas, pero concretamente esa problemática no la estás intentando achacar. Yo no lo sé, hombre, a no ser que os multaran o que directamente tuvierais muchos problemas, yo seguiría. El conflicto en realidad lo tienen ellos, porque son los que parece que les molesta que los niños jueguen. Pero que ellos tengan el conflicto también hace que tú tengas un conflicto, porque tú no puedes jugar tranquilamente con la calle. ¿Entiendes lo que te digo? Hay diferentes perspectivas sobre un mismo espacio y la cuestión es no defender que hay un único uso de ese espacio, sino que hay diferentes usos que a veces pueden estar confrontados, pero que se han de negociar para construir colectivamente ese espacio. Es la diferencia. Eso, que en todas las ocasiones en las que hemos hecho eso y han llamado a la policía ha venido y nos ha pedido la autorización, se la hemos enseñado y se han ido. En caso de no tenerla, probablemente se nos hubieran multado, con lo cual al final discutes con los vecinos, discutes con la policía, no haces tu actividad y te llevas una multa de regalo. Entonces, eso, para nosotros la estrategia en ese momento era pedir la autorización, negociar con los vecinos, que no les apetece, van a llamar a la policía, porque la van a llamar. Ya puestas las originales, pues, ¿para qué usan esos vecinos la plaza? Para sentarse en los bancos. Bueno, pues vamos a compartir con ellos la experiencia de sentarnos en los bancos. Vamos a llamar a los niños con los que queremos ir a jugar, a ver qué tal a la hora que se ponen los señores en los bancos, bueno, vamos a sentar con ellos en los bancos. Y dirán, ¿qué haces tú aquí? Que este banco es el que uso yo todos los días. Vete a jugar ahí en medio de la plaza. No sé, igual es otra forma de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Igual al final nosotros nos sentamos en los bancos con ellos y al final terminan los vecinos jugando con nosotros al balón. Yo qué sé, pues generar estrategias originales ya puestos. Muy bien, muy bien. ¿Qué crees? Bueno, yo igual era más que en una reflexión que se me ocurría ahora, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, que quizás el problema es que ahora los niños directamente no juegan. O sea, nosotros cuando éramos una cuadrilla grande en el barrio, jugábamos y nos defendíamos el espacio. Sí que recuerdo que llamaban a la policía, había dos vecinos en concreto que siempre llamaban a la policía y la guerra de los chavales era precisamente hacerles la guerra. O sea, la policía venía, se llevaban una vacilada, no podían impedir jugar al balón o a cualquier cosa y eso que había, sí que se rompía algún cristal de vez en cuando, pero bueno, los chavales buscaban sus propias herramientas. Yo recuerdo de coger, ese hombre tenía un perro y bueno, pues coger la mierda de los jardines y lanzársela a la ventana o hacer cosas así, ¿no? Yo que sé, que igual pasaban un poco de la broma, pero tampoco era broma que te llamaran a la policía. Yo creo que uno de los problemas es que ya no hay niños que jueguen en las plazas y que son ellos mismos los que puedan gestionar eso, ¿no? Esos problemas. Posiblemente si viene la policía no deberían de tener un miedo a la autoridad y podrían interactuar como niños que son. Sí, por ahí iba mi mención a los niños. Es que parece que cuando pensamos, es que tienen que ser acciones que tengamos que hacer nosotros. Pensamos en qué haríamos los movimientos sociales para recuperar estos espacios. Pero es que este tipo de instrumentos afectan a todo el mundo. O sea, que todo el mundo se ve de una u otra manera afectado por eso. Por eso nosotros podemos echar mano de todo el mundo. No solo pensamos en lo que podemos hacer nosotros mismos como colectivo, sino qué es lo que podemos hacer nosotros pues como vecinos. Pero los niños, a los mayores les encanta cacharrear en las plazas y son los que continúan dando uso a las plazas, aunque cada vez a medida que se van muriendo, por ejemplo en Granada, en los pueblos, sea así, en el pueblo donde yo vivo, pero en Granada, en el barrio de Albaicín, antes, que funcionaba como un pueblo, pues era típico, cuando caía el solcito, la calor, se sacan su sillita y convierten lo que es la calle en una antesala de su casa, como un espacio medio semipúblico, semiprivado, y ahí tenían sus conversaciones como si fuera su salón. O sea, seguro que vosotros en uno u otro lado habéis vivido o experimentado este tipo de cuestiones. Esto es a lo que me refiero, eso ya no ocurre en determinadas zonas. Claro. Y lo mismo con los niños. De hecho, recuerdo que era una pequeña comunidad ese pequeño barrio, no era un mundo, o sea, alrededor de eso no. Y la propia noche de San Juan, los vecinos organizaban una chocolatada, ¿no? Entre ellos, sin ningún tipo de. Se hacían hogueras, los chavales también las hacíamos, y había un vecino que traía un montón de petardos de Valencia que les ponía todos allí y tal. Pues justo fue el vecino, llamó a la policía, veía que estaba a punto de pegar una traca a eso a las 12 de la noche. Y justo cuando vino la policía y venía, se acercaba, se encendió la traca. Sí. Yo tengo buenos recuerdos de ese mismo estilo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que me acuerdo yo ahora es que, bueno, cada vez quedan menos espacios públicos, lo que tú decías antes de la privatización, y que, bueno, digamos que lo que no sea de pago, pues lo van quitando. El otro día, no sé si decías tú, Marite, de hacer fotos a los bancos de Salamanca, porque van desapareciendo, los bancos para sentarse, porque al lado están las terrazas de pago. Y luego otra cosa muy dramática que a mí me llamó mucho la atención es cómo los bancos o las estos sitios donde se refugian algunas veces los que no tienen vivienda o los que en ese momento pues tienen dificultades, también están desapareciendo, o si hay un pollo en el que se puedan tumbar, o ponen pinchos o ponen un bloque de cemento inclinado, de manera que eso en plan de urbanización extraña, impide que nadie se siente allí, mucho menos que se tumbe un rato, ¿no? Eso es tema, una puntualización al respecto, porque también es otra cosa que hablamos. Otra de las herramientas que utiliza este tipo de ciudad es precisamente el mobiliario urbano. En Granada nosotros hemos visto un progresivo cambio de cómo era ese mobiliario urbano, o sea, de los típicos bancos donde iba, pues a los típicos bancos les empezaron a meter un brazo en medio para que la gente no se pudiera acostar en ellos. Los típicos bancos que había uno delante del otro enfrente empezaron a cambiarlos, dejar a construir bancos que una persona mira para un lado, otra persona mira para otro lado, a empezar a meter sillas individuales que se dan la espalda unos con otros, o sea, toda una serie de cuestiones que impiden la comunicación. O sea, eso es otro de sus elementos básicos que inciden sobre esto que hablábamos antes, de decir que no les interesa que nosotros hablemos, que no nos interese que nos juntemos ni que nos relacionemos unos con otros. Pero muy bueno. Yo creo que ese es el tema fundamental, ¿no? El intentar individualizarnos de para que no tengamos fuerza. ¿Qué tiene? No, es que si no... Si yo hablo, se van todos. Así es que prefiero no hablar. Que tengo 84 años. Y 84 años yo conozco la vida. Los jovencitos, pues queda mucho que aprender. No, no, no me voy. Yo viví desde los 5 años hasta los 12 sin casa. Y aquí me tenéis. Los jóvenes lo queréis todo. Pues si estáis en la mierda, es vuestro poder. No se hablaría, hablaría más, ¿eh? Lo queréis todos los jóvenes. Pues os toca vivir la mierda de viejos como yo la viví de joven. Nos han dejado. Así que no vais a pasar de rosita a los jóvenes. Nosotros la pasemos de jóvenes y vosotros vais a pasar de viejos. Y vos dices a los jóvenes, ¿no? ¡Mierda! Tampoco somos tan jóvenes. Sí, señor. Lo queréis todo. Todo lo es. Yo viví 7 años aquí. Bueno, digo una cosilla así rápida que tiene que ver con eso que has dicho tú, Jesús, de las plazas. Y otro elemento que coincide, que también se observa, y bueno, hacían el comentario dos mujeres sentadas en una plaza, y era la fuente, que la echaban de menos, que había agua, que bebían agua todas las tardes así calurosas de verano, que había pajarillos por ahí, bueno... que ya no había agua en las fuentes y eso, pues les comentaba que había un montón de terrazas así cerca y no sé si es casualidad o eso, solo observar eso. Yo por respuesta está muy claro, o sea, en las fuentes no hay agua para que la tengamos que consumir o comprar, claro. Sí, yo el ejemplo de los lo tenemos aquí en esta plaza porque alrededor, en vez de tener una pared bajita donde nos podemos sentar, pues la tienen inclinada. Yo es la primera plaza, porque en algunos lugares, en bancos o en repisas de ventana, pues sí lo tienen inclinado los pinchos. Pero aquí es que tenemos el ejemplo perfecto, porque toda la plaza está rodeada por esta pared inclinada. Y claro, con la intención de que pues te han puesto unos bancos en el centro, te sientas ahí. Si te ponen una pared alrededor, pues a lo mejor te sientas en la pared y no en los bancos, con lo cual ya te están indicando claramente dónde está tu sitio. Ya por aportar algo más, yo recuerdo también como un refugio que eran los portales, ¿no? Donde estaba fresquito en verano y tal, y eran las propias comunidades de vecinos los que, no sé, pues supongo que en sus reuniones, yo ahí se me escapa y tal, empezaba un portal a quitar el cachín que había para sentarse fuera y todos comenzaban a desplazar el portal, ¿no? O sea que de alguna manera tenemos interiorizado, ¿no? El que no hacía esa obra pues pensaba que ahí sí iba a ser refugio de toda la chavalería, que no éramos más que chavales que nos juntábamos allí. A ver, yo es que me he perdido un poco la charla, pero más o menos viendo el tema, mira, yo he estado muchos años fuera y me ha tocado vivir un poquito cuando los españoles salían de migrantes. Y resulta que tú llegabas a Francia y los españoles tenían una fama de escandaloso, juerguero, no sé qué, no sé cuántos. Y después de muchos años, ahora cuando regreso, me encuentro con que los vecinos ya no existe prácticamente vida vecinal en las escaleras. Primero, porque se ha envejecido mucho la gente, segundo, que unos son emigrantes, etcétera, etcétera. Pero la poca gente que queda de por aquí, tanto en Barcelona, en Bilbao, en cualquier lugar que conozco, resulta que los vecinos terminan llamando a la policía. ¿Por qué? Porque los emigrantes son muy escandalosos. Los niños, como tienen muchos niños, que aquí ya no hay muchos niños, los emigrantes tienen muchos niños. Entonces están todo el día haciendo escándalo en la escalera y llaman a la policía. Los colombianos, los necas, peruanos, lo que sea, viene su hábito a hacer las pachangas, a hacer la fiesta, ponen música, salsa, ponen para arriba y los vecinos terminan llamando a la policía. Yo pienso que aquí en la península lo que ha habido es una dosis de civismo tan grande, tan grande, tan grande, que la han ido inyectando tan lentamente, que a la población lo que han conseguido es llevarla hacia un camino de individualismo total, en las vidas cotidianas, en los parques, en las fábricas, en todos los lugares, que por ahí es por donde tenemos que ver el problema de cómo rompemos con el sistema tan individualista que están llegando a hacer para que las plazas vuelvan a ser de la gente, las calles, la gente pueda hacer cosas, etcétera, etcétera. Entonces el problema viene de cómo podemos hacer para que el civismo no nos termine de convertir en unos robots completos. Aunque te hayas perdido la charla, lo has cogido perfectamente. Sí, más o menos eso, sí. Bueno, tú ponías un ejemplo de qué pasaba aquí en Salamanca con los pufos urbanísticos. Pues el del Corte Inglés es cojonudo. Ahí se pusieron de acuerdo el alcalde, el Cascote, el Bono, que era ministro de Defensa, y cedieron y dieron el terreno de un cuartel, con la condición de que hicieran un centro social. Se construyó el Corte Inglés, el centro social, y estuvo unos meses parado porque no había mobiliario, no había sillas. Bueno, no llegaría el año y se puso las sillas. Inmediatamente se pintó una raya verde en el suelo, pagando hora. Que yo no sé, yo no tengo coche, pero debe ser un pufo ahí tener una hora metido el coche. Para justificarse y recaudar más, pues ya lo hicieron en otros barrios, en la Plaza del Oeste. Me imagino que pues eso, para justificarse. Y también pintaron la raya verde Esperanza, que queda muy bien. Y ahí se quedó. Me imagino que lo de la raya verde era para pagar las sillas, no lo sé. Bueno, y lo de la calle, ¿no, Amalia? Te comentaba yo que cuando pusieron el Corte Inglés aquí en Salamanca, la calle donde está el Corte Inglés era Federico Anaya. Y digo, si es Federico Anaya, no, sí. Bueno, pues Federico Anaya es donde comienza el barrio Garrido, y el barrio Garrido es de los barrios más, donde más trabajadores y más populares hay. Y luego el otro trazo es María Auxiliadora, y María Auxiliadora es el centro. Entonces una de las condiciones del Corte Inglés era cambiar el nombre de la calle para que la gente relacionara el Corte Inglés con el centro de la ciudad y no con un barrio obrero. Entonces pues a todos los vecinos pues tuvieron que cambiar las direcciones de correos, de los bancos, del ayuntamiento, bueno, todo lo que implica cambiar el domicilio. Y le causó un trastorno a los vecinos, pero bueno, lo podéis imaginar. Pero es que lo más curioso es que todos empezamos a decir, se cambia el nombre de la calle porque viene el Corte Inglés. Y yo decía, no es porque viene el Corte Inglés. Pero es que anteriormente el Corte Inglés había empezado a hacer propaganda de que venía a Salamanca. Y había puesto en el cartel calle María Auxiliadora. Y todos decíamos, ¿cómo que María Auxiliadora? Si eso es Federico Anaya, ¿no? O sea que el propio Corte Inglés, al hacer propaganda, ya había negociado con el ayuntamiento el nombre del cambio de la calle. digamos, para que siguieran diciendo que el Corte Inglés está en el centro de la ciudad y no en un barrio obrero. Y luego lo que comentaba el del centro social, en realidad el centro social lo que han hecho es un pabellón de deportes que depende del ayuntamiento y para utilizarlo tienes que pedir permiso al ayuntamiento. Y entre ese centro social y el Corte Inglés hay una explanada, pero grandísima, grandísima. Y allí hay una solera que ni hay bancos, ni hay árboles, ni hay fuentes. Y lo utiliza para poner el mercado medieval, el mercado de barrio, lo que sea. Cualquier puesto de venta ambulante, pero regularizado según la ordenanza de venta ambulantes. Y tú llegas allí, alquilas el trocito, le pagas al ayuntamiento para poner la caseta. Pues tú vas y pones un puesto, yo qué sé, para cambiar tebeos o para vender libros o porque haces anillos y quieres tener ahí un puesto, pues te multa. O sea que en realidad ha hecho el negocio con el cambio del cuartel y meter el Corte Inglés en la plaza esa que es nada, es un solar, vamos, es puro cemento y bancos y un recinto para los niños para que no moleste, que los niños tienen que estar ahí acostumbrándose, que ese es su espacio y lejos de fuera de ahí no pueden salir. Y luego el pabellón, pero vamos, que no, no sé. Y luego, bueno, lo del cuartel, que al principio se pidió que se hicieran viviendas sociales cuando se cambió el cuartel, tampoco nada, al final, bueno, por lo de siempre, especulación. Solo también para hablar de lo que decías de los grandes eventos, ahí en Portugal algunas cosas han pasado y quería dar dos ejemplos en relación a cómo estos eventos atraen también a los instrumentos de represión que son adquiridos por el Estado para lo que sea. Y uno fue cuando hubo el encuentro de la OTAN, que han gastado millones en armamento con 6 o 10 tanques, no me acuerdo muy bien, que han adquirido, entre otras cosas, que no fueron utilizados, pero en ese momento había también muchos conflictos en barrios periféricos de Lisboa, donde la gente es segregada y tal, y fueron después, más tarde, utilizados en esos barrios para reprimir a la gente. Y el último fue cuando hubo la final de la Champions en Lisboa, que fue mucha gente de Madrid, había esa posibilidad de un conflicto porque eran dos clubes rivales de Madrid y había mucha gente. Entonces lo que hicieron fue utilizar por la primera vez un dron para sacar imágenes, aunque no hubiera una legislación precisa en relación a la utilización de eso, pero la policía ha pedido para utilizar el dron y el propio ministro ha asegurado que eso pasara y se captaron imágenes. Al final no pasó nada así especial, pero es una justificación para que después lo puedan utilizar en otras cosas así. Yo, volviendo al tema de lo de antes, de lo de jugar y eso, yo me quedé alucinado con las cosas que habéis estado contando. Yo, suerte que aquí el compañero de Gamonal estuvisteis ayer explicando. No sé si es que somos la excepción o qué, pero en mi pueblo no, eso de que no se puede jugar en las plazas, vamos, yo me quedo alucinado. ¿Y para qué están las plazas si no? Y yo qué sé, y hay muchas más leyes, escupir igual, pues es verdad que no se puede escupir, pero si escupe nadie te viene a decir nada. Y yo qué sé, fumar en los bares tampoco se puede fumar y se fuma. Y los perros se iban sueltos. Pues cualquier... Pero ¿qué? Vamos a ver, ¿qué es la excepción del pueblo mío? No, coño, hay muchos. ¿Sí? En mi pueblo de Galicia también, tampoco tengo. Es que no sé, la policía no ha venido a... Hemos roto cristales también a vez en cuando y ni siquiera entonces, que me parece más lógico, no han venido la policía tampoco. No sé. A mí lo de que... Ya lo de... Porque una cosa es que haya una ley que lo prohíba, pero que vengan unos vecinos a chivarse a la policía, eso ya me parece muy ruin. Porque has preguntado antes, ¿y qué les dirías? Pues yo, estas leyes son nuevas. Son nuevas, porque son cosas nuevas. No estarán llegando a las ciudades grandes, ¿no? Entiendo yo. Digo yo. Bueno, antes te decía que depende mucho. Que en Granada, por ejemplo, llegó a la ciudad grande, pero por aprobarse en la ciudad grande se aprobaron en los otros pueblos. Ya, ya. No, más que, pero una cosa nueva, porque la gente mayor y eso, no me creo yo que estuviera prohibido jugar en las plazas. Pues a esa gente yo le diría a ver si no ha jugado en las plazas de pequeño para que se tenga que estar ahora quejando. O, y aparte de eso, es que es de ser chivato. Es de ser un chivato, vamos. De, yo qué sé. Hay cosas peores y no sé. Pero de eso estábamos hablando precisamente, de que este tipo de mecanismos se utilizan para ir moldeando a ese perfil de ciudadano que llegue ante algo tan absurdo a denunciar a sus convecinos. Ya. No se presenta nadie. Eso es a lo que me refería cuando hablaba de autocensurado. Pues ya es triste. Solo triste. En Cantarrana está el ejemplo, bueno, está el ejemplo claro, hace pues en 2005 empezaron más o menos a desalojar las cosas, quitaron los bancos, que había una plaza para que estuviéramos todos, ya era suelo o farol. Empezaron a abrazar a multas a la gente, tanto a la gente como a los bares que dejaban sacar la bebida fuera, y a los bares de esas igual estaba el típico bar de gente modernilla tal, a eso no les pasaba nunca nada. Y abrazar simplemente para forzar los cierres, cerrar, no ha habido como cambios y ahora lo que hay es alrededor, hay como quedan dos faroles en Cantarranas, es como un poco el centro y alrededor hay terrazas de los nuevos bares que han abierto, que te venden el arte enlatada este de Modernet, que es déjame beber en la calle, déjame una guitarra y ya está. Y así pues en 10 años ha sido todo progresivo y continúa con las pocas cosas que sobreviven, multando a la pobre, ¿sabes? Que en algún momento tienes que cerrar porque no vas a basta a pagar multas de la gente, que porque quién va a beber en verano dentro de un bar sudando, te sales con el cigarro, pues ahí la culpa ya no es tuya personalmente, sino es el del bar, porque este, y pues les obligan también a contratarse a un portero simplemente para estar en la puerta y decir, oye, que si no te importa sal sin la bebida porque si no ya no vuelves al bar. Así ha ocurrido en casi todos los lados. Luego también yo creo una cosa, aparte de la presión institucional, también es en las propias familias. Yo recuerdo la última gran nevada que cayó aquí en Salamanca, yo estaba aburrido en casa y digo, me voy a jugar con los niños al parque. Me bajo con los perros y en todo el puto parque, Wisburg, un parque gigantesco, que yo recuerdo cuando nevaba, cuando yo era pequeño, estaba petado de niños, había una madre con sus dos hijas en todo el parque y los padres, como están asfixiados con las hipotecas, con los curros, para que los niños no se les pongan malo, le enchufan la PlayStation, le ponen ordenador y de ahí radica mucho males. Aparte de la presión institucional, o sea, en los propios hogares, que no quieren que los niños se manchen, que no quieren que los niños tengan contacto con la calle, y, o sea, gran parte del mal yo creo que viene por ahí también. Claro, si igual ahora, si hemos perdido esa costumbre, ¿no?, que decimos que ya no hay niños en las plazas y tal, igual ahora es mucho más difícil de adquirir. Yo en el parque en el que estaba, jugábamos hasta el béisbol y estábamos rodeados de edificios. Y había una comunicación entre los vecinos en la que se decía balón parado, el balón se paraba, el vecino salía de su portal y jamás se llamaba, ¿no?, a la policía, porque entre otras cosas estaría su hijo, o era el grupo de amigos de su hijo, o quien sea, ¿no? Era una comunidad, la gente se conocía. Pero claro, en los barrios ya ha cambiado su fisionomía, la gente ya no se conoce tanto. Ya no te conoces al vecino del sexto pía muy lejos, ya no le conoces, no sabes quién es. Antes sabías el nombre completo, sus hijos y la gente se conocía, ¿no? Se han perdido esa entidad en el barrio, supongo que eso también es un factor para que todo esto ocurra. Ahora aquí en Salamanca solo ves a los niños jugando y creo que eso nos debería dar que pensar, es en los barrios de gitanillos son los únicos que todavía disfrutan de la calle. Vas aquí en Salamanca por Pizarrales, por Buenos Aires y ves todavía las señoras ahí, los niños jugando, armando mil picias, que es lo que, coño, es lo que tiene que hacer un niño. Un niño se tiene que hacer piteras, se tiene que manchar, tiene que jugar, tiene que pegarse con el otro, entre comillas, ¿no? O sea, pero eso, o sea, creo que deberíamos tomar ejemplo de ahí. Solo gente que se siente mucho más de la calle, como es en los barrios más económicamente deprimidos, donde los niños gitanos, vas a los Pizarrales, yo que curro allí, y los ves a todos jugando en la calle, disfrutando del verano. O sea, aquí la gente se mete en casa, como tiene aire acondicionado, se pone el sálvame y venga. Pero, o sea, los niños juegan. Pero los niños juegan, ahora que un niño juegue es una extraescolar. Los ayuntamientos están prohibiendo jugar en los parques, pero claro, tú dices, tu niño no va a estar, hay niños que, hay padres que dicen, no, el niño no puede estar en casa jugando, ¿qué hago? Pues le apunto a un deporte, y entonces ya el niño primero va al colegio y luego para jugar va a una extraescolar, y esa extraescolar es el deporte. ¿Quién regula ese deporte? El ayuntamiento, porque para que un niño también haga deporte o juegue, pues tiene que pagar su mensualidad, vamos. Y ya el niño va, tiene de colegio, idioma, deporte, y todo el niño va, lo flipa, ya así acaba en verano que agotadísimos. Bueno, también te quería decir, en cuanto a alternativas, yo he vivido en Pinto, en Madrid, y allí había una asociación que empezó a colaborar con el 15M, y por colaborar con el 15M se quedó sin el local que le cedía el ayuntamiento. Y digamos que le expulsaron de la vida social de allí de Pinto. Y lo que hizo esta asociación es alquilarse un local entre muchos socios, vamos, y empezó a dar talleres gratuitos a todo Pinto. Claro, la aceptación fue enorme porque en el ayuntamiento de Pinto no existía vida social, no había nada. Mira que se lo estaban denunciando, el ayuntamiento decía que estaba todo bien. Bueno, pues a raíz de realizar estos talleres, que eran, o sea, no costaban nada, eran gratuitos, al año siguiente el ayuntamiento tomó nota y ha empezado a dar talleres gratuitos para todo Pinto. Te quiero decir que realizando una actividad que encima consigues que la gente, claro, porque es el ayuntamiento, lo deje fatal, porque encima son del PP, es una ideología totalmente contraria a la suya. Y entonces está viendo que se le está yendo la gente para allá, porque está viendo una difusión de otra ideología que no es la suya. Entonces, pues, ha querido volver a traerse a gente hacia él, y este año está dando talleres gratuitos, poniéndose en acción, realizando cosas. Al menos nosotros no, pero podemos conseguir que reviva esa actividad social. Sí, lo que pasa es que eso entraría dentro de una que se puede aplicar también a las intervenciones que hacen aquí. O sea, el ayuntamiento, el gobierno local, el poder, si quieres llamarlo, de cualquier forma, una de sus grandes estrategias es la recuperación de elementos, tanto simbólicos, discursos, simbologías, etcétera, como materiales. Pongo un ejemplo. Y en relación también al botellón en Granada. En Granada había una fiesta popular, o sea, que, y cuando te digo popular es que no estaba institucionalizada, que era la fiesta de la primavera. Y en esa fiesta, pues los jóvenes, llegado la entrada a la primavera, se iban al Paseo de los Tristes, que es como una especie de carrera ahí al lado del río, muy bonita, fresquita y tal, y se juntaban ahí miles y miles de personas, pero de forma espontánea, digamos. Llevan allí, y eso empezó a reproducirse un año tras otro. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Primero, intentar captar ofreciendo otra alternativa. A tomar por culo. A las afueras de la ciudad, pero claro, un recinto grande, contrataban a conciertos, ponían barras de bebida, que ya ahí ya no se podía, porque antes en Granada era muy típico que con toda actividad de la plaza siempre había una barra, donde te podías tomarte tu tapita y tu cervecita, pero en todos lados, no había una que no había. A partir de la ley antibotellón, cero, ninguna. Entonces se pasa de todo a nada. Pero ellos sí que pueden hacerlo. Entonces contratan un espacio, meten unos conciertos super cañeros, meten todo ahí para intentar, y lo llaman la misma, la fiesta de la primavera, para intentar captar a toda esta fuerza. Obviamente la gente no entra por el aro, siguen haciendo. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? El siguiente año corta un tramo del espacio. Al siguiente, otro tramo más. Y al siguiente, lo corta todo, bloquea toda la carretera y no deja entrar a nadie. Entonces, ¿quién quiere fiesta de la primavera? Que se vaya a tomar por culo. Entonces, ese proceso de institucionalizar lo popular ha sido, es y será una de sus grandes herramientas. Todo lo que ven que funciona, lo captan. Es que eso en el discurso se ve rapidísimo. O sea, todo el discurso de esto que en torno a eso, que salen de las esferas políticas, no. Esos son de los que maman en los movimientos sociales, los colectivos. Porque las primeras críticas que salen ahí siempre salen desde aquí. No salen desde el nivel institucional. Y ellos lo que hacen es ir captando. El cómo romper eso, complicado. Claro. Y que no pierda lo original, porque el problema es que cuando se recupera ese carácter popular hecho por, para y desde la gente, se pierde. Ya es una institución que provee. Ya el sistema de relaciones cambia. Y con lo cual, el trasfondo de esas actividades, que no es únicamente que los niños se entretengan o jueguen, sino que es generar otra forma de relacionarse, otra forma de comunicarse, otra forma de estar, se pierde. Bueno, no realmente, estoy hablando drásticamente, no tiene por qué ser así. Siempre está la capacidad de resistencia de la propia población que, aún asistiendo a cursos institucionales, genere otras formas de relacionarse, otras formas de hacer, etcétera. O sea, siempre está lo social, es lo que tiene, muy vivo y cambia constantemente. Pero sí, dentro de ese proceso de apropiación, es una propia estrategia que tiene el poder. Sí, bueno, pero el lunes de agua es una fiesta tradicional de Salamanca, que es después de Semana Santa se come el hornazo. Entonces la idea es que las familias, los amigos cogen el hornazo y se van al campo a comer, a pasar el día. Entonces el ayuntamiento se ha dado cuenta y lo ha organizado. Lo organiza en el Aldehuela y lo organizaba donde el puente romano. Y organizaba conciertos, organizaba pues, todo regulado. Regulaba el tráfico la policía municipal, estaba la policía municipal y la policía nacional controlando dónde estaba la gente comiendo el hornazo y lo controlaban todo. O sea, una fiesta que era espontánea de la gente, al final el ayuntamiento la absorbe y lo organiza ella. Sí, siempre lo hacen. Cuando tú haces algo por iniciativa propia, ellos acaban teniendo el control de la situación. Y lo que quieren ellos es siempre controlar la situación. Como pasa con los centros asociaciones de vecinos, aquí en Salamanca se llaman centros de participación ciudadana. Y quien los controla es el ayuntamiento, se hace lo que dice el ayuntamiento y quien goza de esos espacios es quien dice el ayuntamiento, no los ciudadanos, no, vamos, no las personas, no, los ciudadanos no les gusta, las personas, la gente, tú no, ya nada, ellos controlan siempre la situación, no quieren que tú tengas nada que pueda, se les escape del control, vamos, está claro. Para eso luego están los centros sociales autogestionados. Claro, sí. Pero está prohibido. En Salamanca, sí, la única hoguera que se puede hacer es la del Zurguén. Creo que solo hay tres hogueras, la del Zurguén, la del Puente Ladrillo y otra. Y solo puedes hacer esas hogueras. No, en el Puente Romano... No. No, lo que hay es... Sí, pero... eso y si le van los municipales le ponen una multa, porque la única que está permitida es la del Zurguén, no, Alba, la... De San Juan solo hay tres hogueras permitidas, la de Furgán creo que es la de Puente Ladrillo y otra por Capuchino. ¿Eh? No, pero esas las controla el ayuntamiento y sí te permite prender fuego. Antes no, antes había una en cada barrio. Ahora ya no, eso ya está... Sí, bueno, no sé decirte hasta qué punto. Sí, sí, no, si tú puedes hacer lo que te dé la gana. La cuestión es que luego vengan ellos diciéndote los contrarios. Sí. Sí. ¿Y qué es el barrio del oeste ahora? Un barrio temático de graffiti. Donde la gente va a ir a pasear y a tomarse la caña. Han convertido ese barrio en un centro... en un museo comercial, ¿no? Esa era la finalidad de graffiti ese. El tema del graffiti dentro de los propios grafiteros es un gran debate. Sí. El tema ahí. Nosotros allí tenemos ese gran artista que se llama el Niño de las Pinturas, de fama internacional, que ha guiado bastante, que ha hecho cosas subversivas, pero que también ha hecho grafitis para el propio ayuntamiento. Y precisamente aquí encontramos algunos de los debates que se daban. Que hay gente, hay grafiteros que no quieren, o sea, que para ellos... parte del graffiti está ese ánimo de protesta social, de, digamos, nocturnidad y alevosía, el hacerlo sin el permiso precisamente para reivindicar un espacio, para un discurso y otra forma de comunicarse. Eso difiere de los que defienden, no, a mí lo que me importa es pintar y quiero pintar aquí y aunque no pueda pintar lo que yo quiero, pues me adapto mi pintura a eso. Esas dos posturas existen y entre sí contrastan. Bueno, pero me refiero a que las posiciones son muy listas y reabsorben. Y reabsorben, sí, sí. Es que el caso este concretamente, Raúl, claro, pintor muy, un grafitero muy famoso y tal, que incluso el ayuntamiento editó una guía e hizo una ruta turística por los grafitis del chaval. Pero después, cuando el chaval pintaba donde no era, le caían sus multas y hubo, vamos, procesos judiciales por el tema de pintar por donde no sea. Es decir, ese doble rasero, ¿no? Cuando lo haces conmigo de puta madre y yo te tal, cuando no lo haces cuando yo quiera, te mando a la palestra. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, pues ya casi que vamos a recoger para ir a comer. Un poco más y ya tenemos que recoger. Sí. Bueno, pues gracias a Juan por haber venido. Tu charla ha sido muy interesante, ha sido un placer conocerte y gracias a todos por apoyar, seguir apoyando el encuentro del libro anarquista. Ahora tenemos la comida y luego a las 6 hay una charla sobre los grupos autónomos, que también me parece interesante, y luego por la tarde pues un concierto de rap. Bueno, os espero seguiros viendo por aquí. Muchas gracias a todos.